Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hoy tenemos invitados otra vez. Y hoy tenemos ya suele ser una costumbre últimamente. Sí, son los invitados, traen la salsa del programa. Y hoy tenemos el placer de contar con José Manuel Rodríguez Victoriano y con Tony Collado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, tenéis una apertura magnífica. Qué animado que está esta entradilla. Se titula Gitanos en Berlín. Qué bueno. Es una idea muy buena. Pues con Tony hablaremos después, pero de momento vamos a presentar a José Manuel Rodríguez Victoriano, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología por la Universidad de Valencia. Desde 1986, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Y en 2003 fue representante de la Universidad de Valencia en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en Brasil. Vinculado a la corriente sociológica del cualitativismo crítico, ha dirigido y colaborado en numerosas investigaciones sobre sociología de la educación, juventud, ecología política, procesos sociales emergentes y democratización del conocimiento científico. Sobre estos temas ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en libros colectivos. Durante estos últimos años ha dirigido una investigación interdisciplinar sobre la segregación escolar en la ciudad de Valencia. En la actualidad dirige la ERI de Sostenibilidad del Instituto Interuniversitario López Piñero de la Universidad de Valencia. Bueno, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Tony. Queríamos empezar contigo, Manolo, porque sí. Esta investigación, digamos, que habéis dirigido mañana concretamente, tenéis una actividad que es la presentación de un libro que habéis publicado. Da un poco los datos de la presentación. Sí. Bueno, mañana efectivamente publicamos el libro, que es el resultado de un proceso de investigación de 3 años. El título del libro es La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo, el mapa escolar de Valencia, políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar, ¿no? Es una investigación que nace de un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la propia Universidad de Valencia para tratar de entender cuál es la zonificación adecuada. Es una demanda del Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuál es la zonificación adecuada? La zonificación, por entendernos, es a qué colegio tienen que ir mis hijos si vivo en Cabañal. Dentro de la ciudad de Valencia, ¿no? Que es un encargo, ¿no? Que tiene una asignación que tiene el Consejo Escolar Municipal de Valencia. No sé si sabéis, pero los consejos escolares municipales vienen de la tradición de los movimientos de renovación pedagógica, están vinculados al proceso de transición política española, y sobre todo tanto los consejos escolares, ¿no? Como los consejos municipales, lo que buscan es introducir a los agentes educativos dentro y sociales dentro del proceso escolar, ¿no? Entonces, en un proceso, y recordemos que desde un punto de vista administrativo es la consellería quien decide en los colegios, ¿no? Ahí hay un problema de sí, es mejor que la tribu se ocupe del niño, ¿no? Sí. La cuestión es que entre las competencias del Consejo Escolar Municipal, que sobre todo tienen que ver con la equidad educativa y los problemas vinculados a la segregación escolar, estaba la de asignar, proponer a la Consellería la zonificación adecuada de la ciudad a la propia Consellería. Entonces, esto se había resuelto durante los últimos 24 años del Partido Popular sin ningún criterio, vamos, básicamente el criterio que determinaba pues el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, ¿no? Que era un criterio fundamentalmente que favorecía a las escuelas y a los colegios concertados, ¿no? Cuando pierden el ayuntamiento y cuando llega el Botánic, la primera cuestión que se plantea la nueva concejala de Educación, María Oliver, es con qué criterios va a proponer a la Consellería un tipo de zonificación u otro tipo de zonificación. En principio parece una cosa técnica, ¿no? Pero por debajo están dos modelos de política educativa radicalmente enfrentados. Y María Oliver, que es una persona pues ilustrada, científica, con una manera de pensar razonable, dice, no, la mejor manera de entender cuál es el criterio más adecuado es proponerle a la universidad que haga una investigación para saber cuál es el criterio más adecuado desde la perspectiva de la equidad educativa dentro de la ciudad. Y la investigación nace en este lugar. Me interesa mucho eso que dices, Manolo, porque el libro es un tochazo, que tenemos aquí delante, aunque está dividido en una serie de colaboraciones, luego hablaremos de los temas que se van tocando. Me interesa mucho sobre todo lo que analizáis, hay en lo que se decía en tu currículum, por ejemplo, que eras partidario del cualitativismo crítico, que básicamente, por traducirlo al romano paladino, que se dice, es la universidad que se moja, los investigadores que investigan en asuntos que interesan a la sociedad, el caso de la educación a nivel municipal en este caso. Uno de los colaboradores, Juan Jaume Martínez Bonafé, su artículo se titula nada más y nada menos que Celebrando la investigación militante. ¿Qué es la investigación militante, Manolo? Bueno, lo que parece increíble, ¿verdad?, es que pues en 2023 tengamos que explicar que las universidades públicas son espacios de bien común comprometidos con la formación y el conocimiento y directamente vinculados al bien común, al bien social, ¿no? Y no puede haber otro, no puede tener otro sentido, ¿no? La investigación dentro de las universidades públicas que no sea el que vaya dirigido a resolver los problemas sociales, ¿no? Esto es un modelo de universidad, modelo en el que predomina un tipo de investigación donde la excelencia neoliberal vinculada a la investigación mercantil se deja de lado y se propone una excelencia que está vinculada a la transferencia social, a la investigación de los problemas sociales y al diagnóstico de esos problemas sociales y a la propuesta de resoluciones, ¿no?, a aquellos agentes sociales implicados. Eso es básicamente la tarea. Es que si no se investiga para la sociedad, que es la que nos mantiene, en este caso a ti, a mí, que trabajamos en la universidad, ¿para quién se investiga, Manolo? Para los propios investigadores. Para el mercado. Se investiga para el mercado, que es el problema de la neoliberalización de la universidad en las últimas dos décadas, ¿no? Una especie de caballo de Troya que se ha ido incorporando en las universidades públicas y nos hemos convertido en agentes del propio mercado. Recordad, por ejemplo, pues esa dimensión económica, ¿no?, que aparece como manera de valorar los proyectos y los artículos de investigación, ¿no? En cambio, el sentido de la universidad pública... Bueno, para la gente que no lo sepa, los artículos de investigación se valoran de una manera como si fuera una película de Harry Potter o algo así. Es un mecanismo que cuando te enteras de cómo se evalúan, lo único que se te ocurre es que hay que cambiarlo, eso, ¿no? Claro, el mecanismo es tremendo. O sea, la ANECA, que es la agencia que puso en marcha José María Aznar, es una agencia que evalúa la producción de los universitarios a partir de la valoración que hacen las empresas de revistas que publican sus artículos y fundamentalmente a partir de la rentabilidad del interés mercantil que tienen estos artículos, que luego se llaman pues excelencia universitaria, ¿no? Pero junto con eso existe otro modelo de universidad pública, que es un modelo vinculado a esa transferencia social, a ese rigor dentro de la propia investigación, y que es la tarea por la que nos pagan aquellos que somos pues esos funcionarios de la universidad. Sobre todo los que pertenecéis al ámbito de la sociología, que es tu caso. Pero no únicamente, ¿no? Porque fíjate que en principio hasta los ingenieros podrían hacer una investigación crítica. Si empezamos, sí, si pensamos en toda la crisis ecológico-social que estamos viviendo, cualquier área de conocimiento dentro de la universidad sería objeto, ¿no?, de esta dimensión crítica. Otra cosa es que no se quiera hacer, ¿no? Pero fundamentalmente la sociología sí, porque claro, en la sociología, en el espacio, el análisis de la realidad social es donde están concentrados todos los conflictos sociales, ¿no?, y todas las tensiones en todos los espacios de la propia vida social, y la educación es un espacio central en este asunto. Una educación que se puede ver como una mercancía, como un negocio, ¿no?, o que se puede ver como un bien público donde se van a formar y se van a dar instrumentos para la incorporación de los escolares, ¿no?, en el conocimiento y en el inicio de la vida, y donde se les va a formar también en su propia condición ciudadana, de tal manera que la educación es un elemento central dentro de la propia vida social. En todo caso, parece lógico que la universidad, que el ayuntamiento eche mano de la universidad para intentar conocer el estado de su educación, de la educación primaria y secundaria en este caso, en el caso del estudio que acabáis de sacar recién, que presentáis mañana en el Centro Cultural Octubre, porque esto es un poco como aquello de cumplir años no está mal si uno tiene en cuenta la alternativa, ¿no? Pues igual, es decir, si no lo medís vosotros, como ¿qué medidas de política educativa tomamos si no sabemos cómo estamos? Claro, el tema de la zonificación, que es el origen del problema, nos permite analizar la educación obligatoria en la ciudad de Valencia. La educación es un fenómeno social complejo, donde están las dimensiones históricas, legislativas, económicas, en juego, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos en el diseño de la investigación es poner en marcha todas estas perspectivas de un modo interdisciplinar para tratar de entender el proceso educativo dentro de la ciudad. Y además lo hacemos en una doble dimensión, una dimensión cuantitativa, tratando de entender aquellos datos que nos van a permitir establecer cuáles son las zonificaciones pertinentes, pero también desde una perspectiva cualitativa, tratando de entender cuáles son aquellas representaciones que los agentes educativos tienen en torno a la educación en la propia ciudad. A partir de esta dimensión interdisciplinar, también ponemos en marcha unos procesos de trabajo con 5 universidades españolas, donde vamos a colaboramos dentro del proceso de investigación con aquellos que están trabajando en el campo de la sociología de la educación, sobre todo en los espacios vinculados a los procesos de segregación escolar. Es un proceso largo, laborioso. Entre tanto, también tenemos un proceso dentro de la investigación que tiene que ver con la formación de estudiantes de las facultades de pedagogía, de las facultades de magisterio, de las facultades de sociología y ciencias políticas en investigación educativa, y les formamos para que realicen una de las cosas más interesantes de nuestro proyecto de investigación, que es las etnografías escolares. Están trabajando durante 4 o 5 meses nuestros estudiantes dentro de 9 colegios de la ciudad, entendiendo qué es lo que pasa y cuál es la realidad educativa en estos centros. ¿Estás hablando de un proyecto que os lleva cuánto tiempo? Tres años de trabajo. Y además un proyecto que está en cada uno de esos 3 años debatiéndose y haciéndose público y mediante jornadas con el Consejo Escolar Municipal y con los actores educativos de la ciudad, adelantamos y discutimos con ellos las conclusiones. Esto es un modelo de transparencia social. Nosotros vamos viendo cuáles son los problemas que van apareciendo, los vamos contrastando con los agentes escolares y a partir de ese debate vamos perfilando nuestras conclusiones. Partís de una realidad que es, bueno, aparentemente a nosotros nos parece normal porque estamos acostumbrados a ellas, que es en el sistema educativo español en general, o valenciano en particular, existe una doble red escolar. O sea, existe. Claro. Nosotros lo que nos encontramos como punto de partida es esa doble red escolar, la red pública y la red privada subvencionada con dinero público. La escuela concertada, que como sabéis tiene su origen en la transición, cuando no había suficientes colegios públicos para... Todo, cuando rascas en algo, Manolo, perdóname que te corte, siempre aparece el PSOE por el medio. Sí, efectivamente, la transición y el PSOE, y es un problema que en aquel momento tenía cierto sentido haber mantenido el concordato con la Iglesia y los colegios concertados porque efectivamente no había plazas, pero ese problema no se resuelve. Se mantiene la escuela concertada, se mantienen los conciertos, ¿no? Y acaba convirtiéndose realmente en una doble red que funciona en paralelo, con dos intereses completamente distintos. Un interés que tiene que ver en la escuela de titularidad pública con la educación pública, y otro interés es el que tiene que ver la escuela de titularidad privada, que tiene que ver con las dimensiones más vinculadas al negocio y a la rentabilidad económica. Y estas dos realidades están conviviendo en el espacio de la educación obligatoria. Esto es lo primero que nosotros nos encontramos en nuestro análisis. ¿Y es un modelo que existe en otros países o es particular nuestro? Es un modelo que existe en otros países, pero que en el caso del Estado español es uno de los agentes centrales de la segregación escolar en el Estado español y, por supuesto, también en la ciudad de Valencia, ¿no? Que es lo que nosotros encontramos en primer lugar, ¿no? La segunda cuestión que aparece era el propio problema, ¿no? O sea, ¿qué significa una zonificación de proximidad o qué significa un distrito único, ¿no? Que es un poco el problema de partida. El distrito único significa un modelo de escolarización obligatoria de cuasi mercado que se supone, ¿no? Desde una concepción mítica, que las familias tienen libertad de elección y pueden elegir el colegio. Que si eso fuera muy bien, Manolo, para las familias, digamos, ¿no? Sí, pero es un mito. Entonces, claro, lo que pasa es que hay que mostrar empíricamente que es un mito, ¿no? Y ahí estáis vosotros. Y ahí estamos nosotros para mostrar que la libertad de elección es falsa, es un mito. Pero en ese mismo sentido, la zonificación que tiene que ver con el distrito único lo que hace es ampliar y justificar ideológicamente ese mito, ¿no? Ya, o sea, básicamente vosotros proponéis una zonificación frente al distrito único, ¿no? Que sería la zonificación de proximidad, que es lo que permite, ¿no? Llevar adelante procesos educativos vinculados a la equidad, ¿no? Vinculados a la igualdad y que no aumente los procesos de segregación y de reproducción de las diferencias sociales. ¿Y qué realidad os encontráis para hablar de segregación? Pues, por ejemplo, lo que ya sabemos, ¿no? La segregación que nosotros podemos medir es sobre todo aquella que tiene que ver con la nacionalidad de los estudiantes de los centros escolares, ¿no? Tenemos colegios públicos de la red pública donde coexisten 35 nacionalidades sin apenas recursos, ¿no? Y tenemos colegios vinculados a sectas religiosas del Opus Dei, por ejemplo, ¿no? Que segregan por sexo, que también están siendo sostenidos por la por el dinero público, donde apenas existen otras nacionalidades, ¿no? Esta es una de las cuestiones que aparecen en los datos empíricos. O sea, trabajar con 35 nacionalidades en un colegio plantea una intensa complejidad. En cambio, ¿no? Tener un colegio más homogéneo, donde todos pertenecen a un mismo grupo social, a una misma clase social, pues facilita la tarea. Pero cuidado, porque esos dos espacios son espacios que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Unos no están cumpliendo esas obligaciones y entonces están produciendo los procesos de segregación escolar. Y lo que es particular del Estado español, del sistema educativo, es, por ejemplo, el peso que tiene la educación religiosa. Sobre el otro día, en relación con los escándalos que están saliendo de pederastia, leía en algún sitio que, vamos, si cualquier otra organización le salen un 10% de los casos que le están saliendo a la iglesia, lo hubieran cerrado el negocio tratándose en un colegio, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero la concertada religiosa, sobre todo la concertada religiosa de élite, tiene muchísimo poder. Sí, sí. Tiene muchísimo poder hasta el punto que evita cualquier tipo de denuncia, que evita cualquier tipo de conflicto durante estas realidades y puede realizar, ¿no? su trabajo como ha estado haciendo y seleccionando a sus propios escolares financiado con dinero público durante todos estos años sin que la administración educativa ni la del Partido Popular, como era podíamos pensar que efectivamente no iban a intervenir en ese espacio, pero tampoco después, con los 8 años después del gobierno del Botánic, se hace un trabajo de administración educativa de fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de las cuotas obligatoriamente voluntarias que tienen que pagar las familias en los colegios concertados religiosos. Entonces, eso lo que hace es polarizar todavía más el modelo educativo. Es que, por lo que estás contando, o sea, es un, como un pilar fundamental de todo este liberalismo, toda esta meritocracia, todo este mantener a las élites juntas en sus colegios, en sus villas... Es que es formadora de élites, Luis, ahí está el, la salvación, es que si tú formas a las élites... No va a ir en tu contra. Claro, y se mide, no sé si lo habéis medido también, pero mi compañera trabajaba ahora menos, pero trabajaba en educación, en secundaria y, claro, de interina. Entonces, le está totalmente muy en contacto con los conflictos. A ellos les dan los PQPIs, todos los programas estos para recuperar ese caos que hay ahí, esa masificación, esa falta de. Ese hacinamiento. Cuando, como bien dices, en los otros colegios ahí ni se les acerca económicamente porque no pueden pagarlo, y aunque pudiesen pagarlo tampoco les interesaría porque quieren mantener esa élite, ¿no? Así que es importante este trabajo que habéis hecho porque saca a la luz ese pilar fundamental que lo basa todo en la meritocracia, en que si te esfuerzas mucho podrás llegar a ser como rico, pero ciertamente no es posible. El sentido común nos dice, si partimos del sentido común, que... Bueno, acércate un poco que la educación obligatoria es igual para todos, que todos tienen en principio las mismas posibilidades, la misma capacidad de elección, y que finalmente será el mérito el que lo distinga. Bueno, esto no es así, ¿no? O sea, empíricamente sabemos que no es así. Se producen procesos que están... El problema del asunto es que esos procesos de desigualdad están sostenidos con dinero público. Esta es la cuestión. Por ejemplo, ¿qué significa que determinados colegios agrupen a todos los escolares con necesidades educativas especiales, ¿no? Y que otros colegios no tengan ninguno? Pues significa fundamentalmente que en unos colegios se está deteriorando la calidad de la educación pública y haciendo imposible la propia formación de aquellos hijos e hijas de las familias en situaciones más desfavorecidas, y en los otros colegios lo que se está haciendo es dando más oportunidades a aquellos que de partida ya las tienen, ¿no? Entonces, esta es la realidad que nosotros nos encontramos y que rompe con el sentido común, ¿no? Y que se justifica dentro del sentido común, como tú bien decías, con los méritos. O sea, que triunfa aquel que llega, ¿no? Triunfa aquel que tenía las condiciones de partida para triunfar, y además nosotros, desde lo público, se las hemos reforzado. Y fracasan aquellos que tenían las condiciones de partida para fracasar, y nosotros, además, de los públicos, se lo hemos aumentado, ¿no? Y esta es la gran tragedia, porque al final lo que estamos haciendo es desmantelar la educación pública y aumentar el negocio de la educación concertada. Este es, en el extremo, es lo que una de las dimensiones que nuestra investigación apunta. Y esto es posible, entre otras cosas, porque la administración educativa no toma cartas en el asunto. Y además, al no tomar cartas en el asunto, lo que hace es, de alguna manera, incentivar esos problemas de indiferencia moral, de invisibilidad moral o de ceguera moral, ¿eh? Es decir, ¿qué significa ceguera moral? Significa, ¿yo por qué voy a llevar a mi colegio, a mis hijos, a un colegio público, que es el que me toca por zona, si hay gitanos? Dicen las clases trabajadoras, pero los gitanos dicen, ¿y yo por qué voy a llevar al colegio que me toca de mis hijos, dicen los gitanos, si hay gitanos rumanos? ¿No? Y las clases medias dicen, ¿y yo por qué tengo que llevar a mis hijos, ¿no?, a los colegios donde están las clases trabajadoras? Es un proceso dentro de lo público, de la escuela obligatoria, en el cual se establecen procesos de diferenciación social, ¿no?, que acaban produciendo fenómenos de segregación, fenómenos de precarización de la educación pública y procesos que sobre todo viven, ¿no?, los propios docentes, las propias familias, y que bueno, nosotros en el libro damos una cuenta detallada de todas estas situaciones, ¿no? Y además acabamos proponiendo un plan, que sería un poco la conclusión final de estos 3 años de trabajo, un plan contra la segregación escolar. El plan, acabáis proponiendo una metodología, un plan contra la segregación escolar, en el que rematáis con lo que os vamos a comunicar ahora. El recurso al mito de la libertad de elección y su plasmación en el mapa escolar a través de la política de zonificación escolar del distrito único solamente contribuye a reproducir la distancia social de las familias. Desde la perspectiva de una investigación social comprometida con la educación pública, debemos concluir este capítulo advirtiendo que lo que está en juego no es únicamente el futuro de la igualdad de oportunidades en la educación obligatoria. Va más allá. en el contexto de las incertidumbres que nublan nuestro presente, la crisis económica, la crisis ecológico-social y la pandemia de la COVID-19, las dinámicas de desigualdad educativa y segregación escolar que hemos estudiado impiden la posibilidad de una educación pública de calidad y dificultan la participación democrática de los agentes escolares. Añaden más obstáculos a cualquier futuro orientado hacia la equidad, la cohesión y la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad valenciana. Versión muy particular, Luis. Sí, de los Mama Bluegrass Band. Madre mía. Y bueno, ¿querías añadir algo, Tony, cuando entró la música? Sí, bueno, para mí es un placer escuchar la explicación que ha dado Manolo de cómo han sido de laboriosas las cosas para realizar esta investigación, pero para mí lo grave está en constatar que habían responsabilidades políticas en la administración que tenían los datos durante todos esos años. Y también técnicas, es decir, está muy bien que una investigación desde la universidad acabe descubriéndonos esta realidad, evidentemente, incluso aspectos que tal vez desde dentro no se podrían tener con la precisión que una observación externa con una investigación científica da. Pero lo que está claro es que los datos de la segregación que constan en las administraciones públicas educativas del gobierno autonómico valenciano respecto del modelo concertado público están ahí, y hay técnicos que todos los años los manejan y hay políticos políticos que todos los años los gestionan. ¿Le pides, Tony, a los políticos que hagan política? Si no me... Quiero decir, que tomen, bueno, y, que tomen decisiones, y yo creo que, con los datos que tienen en la mano. Y yo creo que pido a la sociedad que no dejemos, que no pensemos que con ir a votar cada 4 años resulta que hemos cubierto nuestra responsabilidad, porque luego la educación de nuestros hijos pasa por esos circuitos, por ejemplo. Y por lo tanto, en efecto, tendremos que ver la manera en la que hacemos que esta democracia responda a su significado real y no a una delegación para que luego hagan lo que les dé la gana y nos cuenten que las cosas son esos mitos del distrito único, que luego es un mito y no existe, ¿no? Es decir, que en realidad ahí hay una responsabilidad real. Y por lo que vamos a ver a continuación, resulta que cuando la derecha ve peligrar determinados ámbitos de su interés y de su interés comercial, resulta que acabamos en los juzgados personas que estamos defendiendo los modelos públicos, como vamos a ver a continuación. Sí, ahora pasaremos a... Sí, porque acabáis el libro, pero hace tiempo y se publica ahora. ¿Qué ocurre? Bueno, en un país normal, ¿no? En un mundo donde la ola de conservadurismo no se esté imponiendo, donde la posverdad no haya hecho su campo de aparición, pues normalmente esta investigación hubiera sido una investigación de transparencia social, hubiéramos devuelto esta información a la propia administración, nuestro diagnóstico, nuestras propuestas, y la administración lo hubiera tomado en consideración y se hubiese transformado esa realidad. Pero esto no es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre inmediatamente es que en paralelo al proceso de investigación, en paralelo no, en el mismo momento en que la universidad y el ayuntamiento hacen el convenio, se inicia una persecución política, ¿no? Una persecución política por parte en aquel momento del único concejal no imputado del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, sabéis que es un partido en aquel momento donde estaban todos sus concejales imputados, excepto Cristóbal Grau, por cierto, que ha sido rescatado ahora por María José Catalá como asesor. Y empieza una denuncia política, ¿no? El argumento es que Ribó da 95.000 euros a un Podemita, ¿no? Para una investigación. A un Podemita que eres tú. ¿No? Y empiezas a salir en la prensa prácticamente todas las semanas. Bueno, todavía no, ¿eh? Ese es el argumento. Porque esto es importante que lo entendamos, porque también la investigación recoge el proceso de persecución, ¿no? Porque es importante que la investigación social entienda que los modos con los que vamos a tener que investigar y trabajar son otros diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer momento? La persecución política, ¿no? 2017. Al año siguiente, bueno, y eso se traduce básicamente en unas noticias en su periódico portavoz, las provincias en aquel año, en 2017. Pero en 2018 se inicia otra fase, una segunda fase, que es la fase de lawfare o de guerra jurídica, ¿no? En este caso, protagonizada por un denunciante sin fronteras, Luis Salón, ¿no? Un clásico, ¿no? Que también ha sido renovado en su trabajo como asesor para por la nueva alcaldesa, que introduce una denuncia por lo penal contra María Oliver y contra mí como responsable de la propia investigación. Esta denuncia es admitida a trámite, sin ningún fundamento jurídico, pero es admitida a trámite, y durante 2 años da pie a que todas las declaraciones de todos los testigos que son llamados a declarar, desde el gerente de la universidad, desde la responsable de la OTRI, desde yo mismo en calidad además de imputado, todas estas... Recordemos, Manolo, que era un convenio entre el ayuntamiento y la universidad. Sí, convenio entre el ayuntamiento y la universidad, en el cual ni María Oliver ni yo mismo teníamos ninguna responsabilidad sobre tal, y además yo fui encargado por la OTRI, por la Oficina de Transferencia, de ser el responsable de la investigación por parte de la universidad. Pero eso da igual, esas dimensiones de tipo jurídico lo que hacen es abrir ese tercer momento, que es el momento ya, el lawfare lo que abre es el momento de denuncia falsa y de criminalización mediática, a partir de 44 noticias que va publicando el periódico Las Provincias a lo largo de estos 2 años, 7 de ellas con fotografías del investigador principal, yo mismo, ¿no?, que permiten a los grupos de extrema derecha de la ciudad reconocerme y ser amenazado en un 9 de octubre, cuando además iba con mi familia, ¿no? Pero, y finalmente... Pero, perdón, ¿de qué se acusa? Pues el argumento... No, complot judio-cristiano, no, no, judio-masónico. El argumento, OK Diario lo planteaba muy bien, ¿no? Rigo da 95.000 euros a un podemita, lo que se acusa es de malversación de fondos públicos y se nos acusa precisamente a aquellos que somos, en mi caso, pues el director de la investigación y en el caso de Mario Oliver, la responsable del ayuntamiento, de haber utilizado o puesto en marcha una investigación para utilizar de un modo indebido los dineros públicos. Hay que decir que los convenios de esta naturaleza no son convenios de carácter mercantil, es decir, como señalaba también al principio, los funcionarios de las universidades públicas tenemos asignado nuestro sueldo o el dinero, una paga por investigar, ¿no? De tal manera que estos convenios, que son formatos no mercantiles, lo que hacen es financiar el coste de la investigación, ¿no? Pero eso da lo mismo. Lo que se hace es crear un falso caso de corrupción política para utilizarlo y reforzarlo mediante las noticias de las provincias y crear, sobre todo, pues eso, una situación, viniendo además de un contexto donde la corrupción política es una corrupción muy habitual, pues situar el proceso de investigación en un caso de corrupción política, ¿no? Habéis elaborado un dossier de 32 páginas que tengo aquí en mi mano, sí, en el que tanto tú como María Oliver salíais prácticamente todos los meses con foto. Prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como investigadores en este caso, ¿no? O sea, lo que hacemos es analizar el proceso de este proceso que tiene estas cuatro etapas, ¿no? Y lo incorporamos dentro del libro. ¿Cómo hacemos esto? Primero, en un primer capítulo, pues distinguimos esos cuatro momentos. Es decir, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tiene? ¿Por qué se considera un delito una investigación científica? Este es el asunto de partida, ¿no? ¿Qué hay en juego ahí? Pues los intereses de la concertada, en particular de la concertada religiosa. ¿Cuál es la estrategia que usan para mantener sus intereses y para impedir la investigación, criminalizar a los investigadores, ¿no? Bueno, sabéis que el negacionismo ha sido una estrategia que desde la historia de la ciencia, por ejemplo, los historiadores de la ciencia norteamericanos han trabajado muchísimo esta cuestión, sobre todo en las investigaciones relativas al tabaco, las investigaciones relativas al cambio climático. Pues aquí en España, por primera vez desde el franquismo, se persigue una investigación sociológica de esta naturaleza, sobre todo para proteger estos intereses. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros como investigadores es investigar ese proceso de persecución, ¿no? Entonces incorporamos, hacemos un análisis del proceso y además hacemos un análisis sociológico de lo que son esas noticias que van apareciendo a lo largo de esos dos años en el diario Las Provincias. Esto lo hace Fernando Conde y analiza la estrategia de manipulación, de calumnias y desinformación del diario Las Provincias a lo largo de estos dos años. Y finalmente acabamos el libro y la investigación con un capítulo de Rafa Chambó, que desde la sociología de la comunicación analiza también el proceso histórico de manipulación de las provincias dentro de la sociedad valenciana. Bueno, es algo que se sabía, Manolo, ¿no? El papel de las provincias como elemento digamos persecutor, ¿eh? Lo que pasa es que cuando le afecta a uno es, cuando ponen tu foto en la portada yo he tenido la paciencia de leerme todas las noticias que hay mecanismos, bueno, iba a decir muy simpáticos, la gracia tienen poca, ¿no? Como esto de introducir un documento que no se puede leer como si eso fuera la prueba de lo que están diciendo, ¿no? Asuntos de este bueno, tipo. El objetivo es intimidar, ¿eh? El objetivo es intimidar a los propios investigadores, ¿no? Es matonismo... Es un matonismo complejo, sofisticado, ¿eh? Porque hacen el mal bien, ¿no? Por utilizar un poco... no es una cosa simple, ¿no? Ellos usan estrategias complejas, ¿no? En todo el proceso y la intención fundamentalmente es intimidar, poner en cuestión todo el propio proceso de investigación y en el última instancia poner en cuestión los propios resultados. Y todo esto a coste cero. Es decir, ellos saben que no va a tener ningún tipo de consecuencias y que las víctimas, ¿no?, van a seguir atravesadas, ¿no?, por ese proceso de manipulación. No hay capacidad de dar una respuesta suficiente y para ellos ese proceso de manipulación y calumnia informativa no va a tener ninguna consecuencia por el momento, ¿no? Para intentar defenderos, y ahora hablamos contigo, Tony, creáis una asociación que es la BANF, que es Asociación de Víctimas y Afectados por las Noticias Falsas. Imagino que tienes un caso parecido, Tony. Sí, mi caso, bueno, ahora que estamos todos al corriente de lo que son las noticias falsas, porque llevamos muchos años sufriéndolo, sí. Pues yo creo que tanto Manolo como yo empezamos. Yo en el 2016 es cuando sufrí el acoso. También fue como consecuencia de que fue precisamente Manolo, mi amigo Manolo, quien me propuso entrar en la lista de Podemos del Senado. Y a partir de ahí se desencadenó en el puesto de trabajo una persecución que me llevó a 4 procesos judiciales. Todos salieron exculpándome, pero también tuve que soportar una denuncia por prevaricación, malversación de fondos, etcétera, y que yo no estuve tantos días en la prensa como le pasó a Manolo, porque claro, Manolo fue excepcional, es decir, como está recopilado en las 32 páginas, impresiona a Manolo, de verdad. Sí. Pero bueno, en una semana las provincias convenció al alcalde Ribó de que me tenía que cesar, y entonces en una semana se ventiló el asunto, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico, que a mí no importa que hablemos de la casuística, yo lo que creo que es importante señalar es que estamos ante un problema emergente complejo que se ha extendido mucho, que en cierto modo guarda raíces con el trampismo, con la manera de hacer política que se ha extendido en todo el planeta, o al menos en toda Europa, y que ha sido un fenómeno que está causando grave daño a muchísima gente en la sociedad, más allá de que estemos hablando exclusivamente de perfiles políticos, caso Mónica Oltra, Jorge Rodríguez, el alcalde de la Font de la Figuera, que son casos que han salido porque son personas notorias, pero hay muchísimas otras personas que han sido descabalgadas de su puesto de trabajo a través de procesos de difamación mediante la generación de noticias falsas, porque el internet y las redes sociales lo que permiten es divulgar esa información falsa sin, como decía Manolo, sin ninguna consecuencia para ti, ¿no? En la política, este proceso que se inicia de esta manera, es decir, inicialmente se divulga algo que es falso sobre alguna persona y a continuación esa información da pie a una demanda judicial. De manera que en el momento en que se interpone la demanda judicial, a partir de ahí sí que se producen las exigencias de responsabilidades en políticas y se producen dimisiones, cesiones, etcétera. Todos estos casos que he mencionado se han producido de acuerdo con esta fórmula. ¿Qué es lo que ocurre cuando se inicia un procedimiento judicial? Hay una vía penal, que es la más grave de nuestro sistema judicial, que es una vía que inhabilita durante todo el tiempo que tenga que discurrir ese procedimiento a esa persona, incluso para defenderse, porque incluso durante las fases de la instrucción y en aquellos casos en los que los sumarios son declarados secretos, el acusado no sabe ni siquiera de qué se le acusa, como me ocurrió a mí durante más de un año y medio. ¿Que no sabías de qué se te acusaba? No, pero yo ya estaba cesado. Y a mí me ha ocurrido, pero le ocurre a Mónica Oltra, que no ha sabido lo que le pasaba, y ha ocurrido en todos los casos. Es decir, nuestro sistema judicial es un sistema decimonónico, con independencia de que lo digitalicen o no, que creo que ni siquiera, porque hay mucho papel en los juzgados todavía. Pero bueno, la cuestión es que es decimonónico en los tiempos de gestión y es decimonónico en otro tipo de concepciones. De manera que el tratamiento que tenemos las personas que pasamos por estos procesos es un proceso muy complejo en términos de defensa. De ahí surge avance. Es decir, por ejemplo, cuando yo... Lo peor es la soledad, digamos, en la que bueno, te encuentras. En AVAMP hemos dotado a la asociación de un servicio de apoyo psicológico y de apoyo jurídico, y la psicóloga, la psiquiatra que lleva la dirección un poco del servicio psicológico lo definía hace unos días en una conferencia de una manera que me parecía perfecta, ¿no? Que es que todas las personas tenemos como una especie de cúpula de protección, que es nuestra familia, nuestro entorno de relaciones, y que es en la que nos basamos. Nuestras interacciones sociales son fundamentales para estar equilibrados personal y psicológicamente, y a partir de ahí nos movemos en sociedad. Cuando se produce este hecho de una criminalización absoluta a través de los medios de comunicación, cuando se judicializa tu caso y tu abogado te dice que no contestes nada, la única información que circula en la sociedad es la de la acusación. Y por lo tanto, toda esa cúpula social se rompe y solo te quedan tu familia, o sea, solo te quedan aquellas amistades o aquellas personas íntimas que saben perfectamente que tú no estás en ese, en esa acusación que se te ha, que se ha expuesto, y que por lo tanto es el único apoyo. Pero además es que se te aísla del sistema laboral, del sistema, de cualquiera de los subsistemas en los que se basan nuestras relaciones. Y eso no ocurre en una semana, que es cuando, cuando se producen las noticias. Eso ocurre siempre, porque no hay restauración alguna. Porque incluso cuando yo he tenido las sentencias favorables diciendo, no he llegado, o sea, Manolo y yo tenemos una experiencia bastante paralela en este procedimiento de judicialización sin haber llegado nunca a juicio, porque en la fase de instrucción los jueces han decretado que no había causa y se ha archivado el caso. O sea, que no, ni siquiera hemos experimentado lo que ocurre cuando vas a un juicio, que me imagino que es grave, pero aún así hemos estado 4 años en procesos judiciales. Es decir, que la gravedad de lo que ocurre cuando una persona se le obliga a entrar en este proceso es aislamiento social absoluto. Además, en el caso mío hubo incluso una sanción económica que luego hubo que resarcir, porque el juzgado no le dio la razón a la administración y me tuvieron que indemnizar. Pero da igual, en cualquier caso, podría, con este sistema judicial, nadie te garantiza que la justicia restaure ni siquiera aquellos elementos básicos para tu subsistencia personal. Y, por supuesto, la reputación, lo que es la imagen social, etcétera, no se repone nunca, jamás. Ese fue el origen. Cuando yo me vi en esa situación, dije, esto uno solo no lo puede afrontar de ninguna manera. Esto tenemos que construir un sistema, una asociación, un sistema de solidaridad social, civil, que nos defienda de este macrosistema, que además precisamente muestra una cuestión, y es que es una técnica que suele utilizar la derecha. La izquierda, yo conozco, he hecho incluso búsqueda documental para saber si desde perspectivas ideológicas de izquierda se han iniciado este tipo de judicializaciones para descabalgar a alguien. No, se hacen porque cuando se han denunciado casos porque había pruebas de corrupción, pero no para quitar políticamente a nadie del tablero, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, Avance, entrando en qué es la asociación, es una asociación para la defensa de las personas que son víctimas y de los familiares, porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia fue denunciada también, sin tener nada que ver con mi responsabilidad personal. Y las familias son los primeros afectados. Es decir, por eso la asociación se llama de víctimas y afectados por noticias falsas. Nosotros creemos, es la primera asociación que se ha creado a nivel nacional, y creemos que es el principio de una red que debe crecer, porque la sociedad necesita defenderse de las noticias falsas, necesita defenderse de la mentira. Una sociedad cuyo funcionamiento se basa en la mentira tiene muchísimos problemas presentes y futuros. En tu caso, Manolo, que me interesa, ¿cómo responde la universidad? Porque al fin y al cabo es un convenio del ayuntamiento con la universidad. Tú eres funcionario de la universidad. Sí, bueno, la universidad responde responsablemente, ¿no? Asigna la defensa jurídica al catedrático de Derecho Penal Javier Bosch, que además ha sido un clásico en la defensa de rectores y vicerrectores en procesos de alguna manera semejantes. Pero fijaos, y esta es una cuestión que yo discutí mucho con Javier Bosch y con la rectora, con Mavi Mestre, ¿no? Así como la respuesta jurídica es excelente, ¿no?, a partir de buscar a una de las personas con más capacidad de enfrentar este marco, lo que no encontramos, ¿no?, es una respuesta en el otro ámbito, en el que estaba señalando Tony, porque la cuestión jurídica no tiene fundamento. O sea, la denuncia que nos hacen a nosotros por prevaricación y malversaciones sería algo semejante como si alguien llega a un juzgado y dice, bueno, voy a denunciar a esta persona porque ha matado a este otro chico que iba con él, ¿no? O sea, no tenía ningún fundamento, pero buscan la manera, ¿no?, de que llegue a un juez de instrucción que va a mantener esta cuestión todo el tiempo necesario para poder mediáticamente instrumentalizarlo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión en este asunto? Y también es una cosa que señalamos en el libro. Tenemos las universidades públicas que buscar también instrumentos de pedagogía social, ¿no?, para dar también una respuesta mediática que pongan a salvo la dignidad y el buen nombre de las instituciones y de sus investigadores, ¿no? Por supuesto, la denuncia se archiva. La fiscal, cuando ve lo que hay en juego, decide archivarla. El PP, que se ha presentado como acusación popular ante el temor de hacerse cargo de las costas, retira la acusación. Y el juez, que ha mantenido una instrucción durante 2 años que no servía para nada, también decide archivarla. derivar. Pero eso han sido 2 años de sufrimiento. Y mientras tanto, la definición del problema, el marco de definición del problema, el elefante lo ha puesto las provincias, ¿no? La institución, y esto es una cosa que vamos a proponer, debe, las instituciones públicas, las universidades, deben poner en marcha protocolos informativos, ¿no?, que a la vez que están haciendo la defensa jurídica necesaria, también informen a la sociedad de lo que hay en juego. ¿Qué hay en juego en este caso? Una denuncia y una persecución política para proteger un negocio privado de la concertada religiosa, ¿no? ¿Qué responsabilidad le dais a la prensa en este caso? Toda, porque es una arma. En vuestros casos, digamos. Sí, es una herramienta. O sea, porque sale un poco gratis, ¿no? Lo que decís, que es muy barato. Claro, y además es que es muy triste ver que, por ejemplo, las provincias saca una noticia y a continuación otros periódicos que se supone progresistas simplemente dicen, según el periódico Las Provincias, y reproducen literalmente todo lo que Las Provincias ha dicho, ¿no? Claro, eso sitúa la labor real de un periodismo que esperamos que sea muchísimo más ético y profesional, pues en un lugar muy decepcionante, ¿no? Además, a mí me parece que lo que Avance aporta en términos de una nueva fórmula para que la sociedad diga, bueno, ¿qué defensas tengo ante una situación así? Es un interlocutor distinto que hasta ahora no ha existido. Es decir, que yo pienso en mi caso, en el caso del mapa escolar, imaginemos que Avance estuviera y que Avance hubiera llamado al periódico Las Provincias al primer día que ha salido la noticia falsa y le hubiera dicho, oiga, soy el servicio jurídico de la asociación Avance, ustedes están mintiendo y están poniendo en marcha un proceso de difamación y les vamos a denunciar en el caso de que continúen por esta vía. Yo tengo la expectativa y la confianza en que se paralizarán muchos procesos probablemente, porque en efecto hemos tenido algún caso ya en la asociación en el que hemos visto que los efectos de esa observación externa de una entidad jurídica, social, que da esa perspectiva. Pues por ejemplo, ayer sale la noticia, no sé si lo habéis leído, que Ada Colau resulta que está imputada con una querella judicial desde ayer. Una jueza en Barcelona ha decidido imputarla en la vía penal por la decisión que tomó como alcaldesa cuando decidió romper el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv ante los excesos, ¿vale? Claro que hace falta que exista otra perspectiva de intervención en esa judicialización, porque estamos vendidos. Es decir, es que realmente el problema está en que el sistema judicial ahí trabaja más de parte que otra cosa. No existe presunción de inocencia alguna en la práctica, no existe ninguna modalidad en la que frente a la difamación se restaure, porque lo único que termina cuando el proceso se archiva, es decir, no, de lo que se te acusó no es cierto. Nada más. ¿Y os habéis encontrado con muchos casos desde la asociación? Bueno, cada vez más, ¿no? A ver, nosotros estamos tratando de establecer un sistema de verificación de verdad-mentira de las noticias a través de un convenio que queríamos que maldita.es colaborase con nosotros en esta tarea, porque ellos tienen ya una trayectoria muy interesante para este tipo de trabajo y aún no hemos conseguido acordar este servicio. Las noticias falsas, desde el punto de vista de la medición, si queréis os sugiero que miréis en ChatGPT la dimensión que tienen y veréis lo preocupante que llega a ser. Es decir, que al menos la inteligencia artificial nos resuelve fácilmente. Y la multiplicación fácilmente de medios también, ¿no? Que surgen medios por todos los lados. De ahí el establecer un porcentaje de afectación a personas concretas que estén implicadas en esos niveles de desinformación y de noticias falsas, pues nosotros estamos con una investigación en marcha. Queremos determinar en la Comunidad Valenciana, que es nuestro ámbito de actuación, este tipo de problema, qué dimensión, qué relieve y qué alcance tiene. Nos hemos centrado en la población adolescente, en la parte de investigación, porque entendemos que uno de los problemas en origen que genera desinformación tiene que ver con las redes sociales, con las nuevas plataformas, los nuevos perfiles como TikTok, etcétera, que están muy segmentados, muy sectorizados y muy dirigidos a la población adolescente, donde nos hemos dado cuenta con un trabajo que hicimos el año pasado que prevalece y penetra de una manera muy preocupante la desinformación, y se le da validez incluso a informaciones de carácter negacionista sobre el cambio climático, etcétera. Entonces, por esa razón hemos centrado nuestro foco de atención en esta cuestión. Avance es una entidad nueva, la soportamos las personas que estamos asociadas e invitamos a vuestros oyentes y a todas las personas que tengan interés por este tema a que, si quieren colaborar con nosotros, es una entidad abierta y por lo tanto sí que nos hace falta apoyo social, porque el objetivo, la expectativa y las aspiraciones de Avance es crecer con una base social amplia para trabajar todas estas líneas que os hemos mencionado, la jurídica, la psicológica y la de observación de la realidad. Yo quisiera completar la observación de Tony. Esta cuestión es tan importante, ¿no?, que no podemos dejarla en manos de los políticos, ¿no? Es la sociedad civil, ¿no?, la que tiene, y Avance es una iniciativa desde ese lugar, la que tiene que hacerse cargo de articular mecanismos para llevar adelante esta defensa. ¿Y por qué digo que no podemos dejarla en manos de los políticos? Porque los procesos de denuncias falsas, de criminalizaciones mediáticas, están siempre mediados por los intereses políticos, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto nuestro propio caso, así como, por ejemplo, la universidad responde desde el principio, ¿no? Los sectores, por ejemplo, en el caso del mapa escolar, que más comprometidos deberían haber estado con la educación pública, en los sectores políticos me refiero, en ningún momento, ¿no?, hacen ninguna manifestación pública, no en defensa de los imputados, sino de la educación pública, que es lo que se está investigando, ¿no? En este sentido, lo que es muy importante, de nuevo, ¿no?, es que la sociedad civil retome un protagonismo que a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, ha ido perdiendo, y en este sentido Avance es una iniciativa para un problema nuevo que cada vez va a ser más grave, ¿no? Tratar de dar una respuesta política, pero también una respuesta de apoyo psicológico, jurídico, ¿no?, y emocional a todas aquellas personas e instituciones que se van a ver afectados por estos procesos. Bueno, con tus palabras, Manolo, estamos ya a punto de despedirnos. Simplemente... Sí, bueno, es que salió todas las miserias aquí, de la miseria de la educación, de la judicial, periodística, ¿no? A la que rascas un poco la costra, esa facha que tenemos aquí, sale todo, se desatan los demonios. Y sí que me ha gustado la frase esta que aparece en el resumen del libro, que es: la mejor respuesta a las estrategias eliminadas a impedir la producción de conocimiento consiste en producir conocimiento científico sobre estas mismas estrategias, que es precisamente lo que habéis hecho. O sea que muchas gracias por ese trabajo tan valiente y por invitar a la gente mañana a la presentación que tenéis del libro. Mañana a las 7 en el Octubre Centro de Cultura Contemporánea, calle San Ferran 12, en el centro de Valencia. Y por la mañana también tenemos en el Instituto López Piñero, en el Palau de Cerveró, a las 12, un seminario. Muchas gracias. Pues yo, si me permitís despedirme un momento, yo soy muy optimista también, y Avance es una organización optimista, y por eso estamos aquí, porque hemos superado el problema. Y me viene a la memoria una frase que le contaba Manolo hace unos días, de una peli de Darío Grandinetti, que os la recomiendo, en Filmin, El Último Baile, que dice, es una peli argentina, y dice: bájate de la madera, bájate de la cruz, que necesitamos la madera. No somos. Pues ahí rapea a la canción My Own Personal Jesus, de Mamas Duras. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo a los cacharros y a la producción y a todo eso. Y a los invitados, hasta la semana que viene. Esto ha sido Díscola. Reach out and just fade.